La verdad que nadie está cumpliendo la cuarentena, porque claramente la gente se junta a hacer picnic, se sienta en el pasto con lona, no hace nada, hay un incumplimiento general y es un hecho que también se ve en el mundo. Hemos visto que Claro. en Berlín ha habido una marcha masivísima donde la gente estaba sin barbijo, qué sé yo. Yo entiendo de que ahí es fundamental el rol del Estado. Quienes ocupamos cargos representativos, somos funcionarios públicos, qué sé yo, la gente no nos elija solamente para tomar medidas simpáticas, nos eligen para cumplir el deber ser como funcionario público, porque pasamos a ser parte del Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido es fundamental que nosotros, en virtud a la representación que ejercemos, hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces, si se da la apertura en la ciudad, porque ellos dicen de que tiene que ver con una justificación epidemiológica o lo que sea, pero siempre reservada a una responsabilidad civil, esa responsabilidad civil tiene que estar el Estado atrás para controlar el cumplimiento. Yo no, es fundamental de que nosotros, que quede bien claro que la gente tiene que cumplir con las premisas brindadas. Si de 10 a 18 es el horario de esparcimiento para los menores de 16 años, acompañados por un padre, y tiene que ser recorridas, no quedarse sentado en un banco, hacer un picnic. Bueno, si el que no lo entiende, tiene que estar los funcionarios del Estado para hacerlo cumplir. Me parece que vale la aclaración, porque no solo estamos hablando de marchas por un lado, marchas por el otro, que desde ya me parece que no tiene que ver, digamos, tiene que ver con esto de cagarse en los demás, perdón por la palabra, Está bien. ¿no? Con tener una mirada muy egoísta, muy individualista, y la verdad es que la mejor forma de cuidarnos todos es cuidarse cada uno, porque prevenir a los seres queridos, a todos nos encantaría poder darle un abrazo a los padres, más quienes tenemos padres mayores, digamos, ¿no? Entonces, no es justo de que la gran mayoría haga el gran desafío de respetar las normas, cuidarse, quedarse en su casa, salir lo menos posible, y por un par de tontos que son una minoría, que en realidad están cuestionando una, más que nada, no la medida en sí, sino que están cuestionando, tiene una mirada ideológica, si se quiere, un cuestionamiento al gobierno en general, nos ponga en riesgo a todos, porque las camas son muy pocas, contrariamente a lo que se dice. Yo, como presidente de la Comisión de Legislación Laboral, tengo contacto permanente con los trabajadores, los sindicatos de empleados de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que la situación es muy angustiante, lo que se vive principalmente en los hospitales, en los centros de salud públicos de la ciudad de Buenos Aires, no solo por la escasez de la infraestructura de edilicia, de las camas, de los respiradores, sino porque tenemos mucho personal contagiado y es el personal que tiene que dar la respuesta, ¿no? El personal médico, eso no se compra con plata. Entonces, la verdad que la situación es muy, muy angustiante. Se han tomado medidas de amplitud, a mi parecer, por una cuestión de ser simpáticos o no querer estar a la altura de las circunstancias, pero en ese sentido es fundamental que el Estado, si la ciudadanía no cumple con las normas impuestas por el Estado tiene que estar para que estas mismas las cumpla, digamos, ¿no? Sí, legislador, le pregunto también por otro tema que preocupa y tiene que ver con con los inconvenientes que hay en plena cuarentena de acceder y tener conectividad, ¿no? Usted presentó un proyecto que se llama Reconectar para la Educación a Distancia, que tiene que ver con esto, ¿no? Garantizar el acceso a Internet, por lo menos, de los chicos, las chicas, y que puedan seguir estudiando. Cuéntenos un poco acerca de este proyecto Sí, de ley. nosotros desde un principio de la cuarentena hemos acompañado desde el frente todo un proyecto de la diputada Bieli que tenía que ver con esto de que el Estado garantizara la conectividad en todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente porque desde que se produjo la suspensión de las clases presenciales, la mayor cantidad, la única alternativa que tienen que acceder a la continuidad de la escolaridad tiene que ver con clases virtuales y para eso es esencial contar con internet. Entonces, los chicos de nuestros barrios vulnerables no tienen acceso por eso nosotros en su momento le exigíamos al gobierno de la ciudad que realice las obras de infraestructuras para garantizar la conectividad en todos los barrios vulnerables. A 140 días del aislamiento obligatorio, sin haber hecho nada en ese sentido, el planteo del proyecto de ley que hemos presentado tiene que ver con que el gobierno de la ciudad se está ahorrando un montón de plata porque la mayoría de los edificios públicos están cerrados. Entonces, se ahorran en el costo de servicios, en el costo de papeles, hay un montón de gastos. Entonces, hemos evidenciado, individualizado esas partidas y le decimos que con ese dinero que se está ahorrando, se compren chips, tarjetas de internet, porque la mayoría de los chicos de los barrios vulnerables acceden a las clases virtuales a través de los teléfonos, el único teléfono que hay en el ámbito familiar. Entonces, se debe proveer, se debe garantizar el acceso a la educación a través de la entrega de estas chips, que es una medida de emergencia inmediata para resolver el ahora y en forma inmediata. Y después sí que haga las obras, y le estamos pidiendo que haga las mismas obras que hay en el subte, porque hay wifi gratis. En las grandes plazas públicas, principalmente de la zona norte, que hay conectividad gratis a cargo de del gobierno de la ciudad. Lo mismo, la misma premura estamos pidiendo al gobierno de la ciudad para los barrios vulnerables, porque estamos hablando de la educación de nuestros chicos, ¿no? Es la única herramienta que tienen los chicos para formarse, para acceder a una mejor calidad de vida, para acceder a trabajos más calificados, mejores remunerados, y es la alternativa que tienen ellos para poder progresar en su vida. Uh-huh. Si nosotros no les damos los medios, no les damos las herramientas del Estado, claramente los estamos obligando a que tomen otro camino y sabemos cuál es ese camino. Entonces, lo que hoy no vamos a invertir en educación, en el acceso a internet, claramente después lo vamos a tener que invertir en patrulleros, en más cámaras de seguridad o mayor dotación de policía. Nosotros entendemos de que hay que darle a todos los chicos las mismas posibilidades, las mismas garantías, el mismo acceso a la educación pública gratuita y de calidad, y entendemos que hoy tiene que ver con el acceso gratuito a la conectividad a internet. Uh-huh. Legislador, le agradecemos mucho estos minutos con la gráfica. Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarme. Allí Santiago Roberto, legislador porteño del bloque del Frente de Todos. 11 de la mañana, 7 minutos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Sociedad. Informan 19 fallecimientos por coronavirus en la Argentina. De esta manera suman 3.667 los muertos desde que comenzó la pandemia en el país. Con el detalle del reporte matutino, esto decía hace momentos el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 5.376 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. 201.919 casos confirmados y notificados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. Son 3.667 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país y actualmente tenemos 1.122 personas internados en terapias intensivas, en un 83,8% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva asciende a un 55,5% a nivel nacional. 91.302 son las personas recuperadas. Política. De Pedro, Guzmán y Culfas se reúnen con Kicillof por la Agenda de Desarrollo Federal. Los ministros del Interior, de Economía y de Desarrollo Federal mantendrán el encuentro con el gobernador bonaerense a las 17 en la Casa de Gobierno. De esta forma, los ministros completarán la ronda de reuniones con los gobernadores para elaborar un plan de infraestructura federal en acuerdo con los mandatarios provinciales. Chubut.